Clap your hands, say you don't stop. Cause he just come, just a big drop. Y'all clap your hands, say you don't stop. Cause he just come, just a big drop. Clap your hands, say you don't stop. Cause he just come, just a big drop. Clap your hands, say you don't stop. Cause he just comes, just a big drop. Yo soy como soy, así es como es. Y si alguien se parece, será suerte tal vez. Uno pasa por la gente, uno pasa por la mente de otros, pero pocos y de pocos se copian su forma de hablar. Pero si tú mis juguetes o mi forma de actuar me quieres copiar, estás muerto. Karina, mi mina, tírate el gatillo con las manos en los gas. Grita personalidad de cada mil en este mundo. Solo uno por segundo, la gente pierna sigue igual. Ey, loca, qué cosa más loca, no quiero cambiar. Te saco el pelo, te puedes decirlo por no tener personalidad. Aprieta chale loco, aprieta chale loco, si no te voy a pillar. O pasa el típico tipo con la típica cara. En el medio de la plaza se para. Se peina su cabello, medio quiere pasar. La gente abre los ojos, estira largo su cuello y dice, wow, qué personalidad. Dame más, dame más, oh yeah. Ok. Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apestas. Vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apestas. Solo tiene ganas de venir. ¿Acaso la gente va a seguir mintiendo, siguiendo una personalidad que no tiene nada que ver con la suya? A ver la tuya. Solo tiene ganas de venir. El número que ha marcado es equivocado. Tu personalidad ha fallado. Si quieres continuar, repite la señal. El número que ha marcado está equivocado. Tu personalidad ha fallado. Si quieres continuar, repite la señal. El número que ha marcado está equivocado. Tu personalidad ha fallado. Si quieres continuar, repite la señal. El número que ha marcado está equivocado. Tu personalidad ha fallado. Si quieres continuar, repite la señal. El número que ha marcado está equivocado. Tu personalidad ha fallado. Si quieres continuar, repite la señal. Oh. El número que ha marcado está equivocado. Tu personalidad ha fallado. Si quieres continuar, repite la señal. El número que ha marcado está equivocado. Tu personalidad ha fallado. Si quieres continuar, repite la señal. Sifón. Dos cosas. Este concierto está siendo grabado y va a salir en un disco. Y la segunda es que 20 años no son nada.